de escuchar radio. Vox FM. Con las mejores piernas en el rock and roll, cantando una canción de los Rolling Stones, Under My Thumb, Te Tengo Dominado. Así tendría que ser la tal traducción de dicha canción. Vamos a ver qué pasa. This is La canción se llama Tom Tomkin y el grupo Chumbawamba. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto el volver a estar acá en un día domingo, el día del baño de las neuronas. Ya tenemos lista la esponjita. Y para que se las reanimemos mejor, pues usted también nos puede ayudar diciendo, mire, con esto usted me va a poner la neurona enchufada. ¿Qué tal eso? Además de que si usted tiene algún recuerdito, un cumpleañero, un comentario, háblenos 22-23-0172. Ese es el teléfono. Además de eso, pues tenemos en el menú un montón de cosillas que yo sé que le van a poner a viajar en el tiempo. You got my shirt tails flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for there ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. It's hot in here and it's oh so cool outside. Hey, if you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got the time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Bossa Nova Baby cantando Elvis Presley, una de las canciones incluidas en una de sus tantas películas que eran una caja registradora. Le servía para hacer cualquier cantidad de dinero, aunque las películas fuesen malas. Ponía un par de cancioncitas y todo eso gracias a la mano sabia de su manager, el coronel Parker, que ni era coronel ni era Parker porque era un holandés, pero era buenísimo para la negocia, y él era el inventor de todas estas cositas para aumentarle el caudal a Elvis Presley. Bossa Nova, cuando se puso de moda el bossa, gracias a los esfuerzos que hizo Frank Sinatra con Joao Gilberto y el Jobim y todos ellos, a fines de los 50, comienzos de los 60, y que pues todo, gracias a ese pequeño impulso, se volvió bossa nova. Todo, todo, todo, todo. Y aquí, va, algo de lo que también llegaba a las carteleras de popularidad impulsado por la tal bossa nova. I was at a dance when he caught my eye. Standing all alone, looking sad and shy. We began to dance, swaying to and fro. And soon I knew I'd never let him go. Blame it on the bossa nova with its magic spell. Blame it on the bossa nova that he did so well. Now is it Now I'm glad to say I'm his bride to be, and we're gonna raise a family. And when our kids ask how it came about, and I'm gonna say to them without a doubt, blame it on the bossa nova with its magic spell. Blame it on the bossa nova that he did so well. Oh, it all began with just one little dance, but soon it ended up a big romance. Blame it on the bossa nova, the dance of love. Now is it the moon? No, no, the bossa nova. No, no, the bossa nova. Yeah, yeah, the bossa nova. Dance of love. Now is it the moon? No, no, the bossa nova. No, no, the bossa nova. Una cancioncita que le tuve que quitar al disco Las Telarañas porque ahí estaba perdidita, de 1963. Blame it on the bossa nova de Iri Gourmet, que fue cantada por Enrique Guzmán como enseñando bossa nova, el baile del amor. Ahora ya aprendí lo que es bailar, lo que es el amor, lo que es soñar. Si tú quieres, yo te puedo enseñar. Solo a ti te quiero enamorar. A bailar el bossa nova, que te va a gustar. A bailar el bossa nova, pronto aprenderás. Como el ritmo de las olas bailarás, pues siempre en mis brazos estarás. A bailar el bossa nova, así mi amor. Ahora sabes tú, a bailar el bossa lo que es bailar, a bailar el bossa. Ahora sabes tú, a bailar el bossa nova, que es amor. Bueno, y vamos a pegar de brincos en las carteleras de popularidad en nuestro trompo del tiempo. Y nos vamos a 1956, cuando en el puesto número uno, 1956, se imaginan ustedes, hace estaba en el puesto número uno, uno de los pioneros del rock and roll, Carl Perkins. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Oh, let's go, cat. Burn my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes. Baila conmigo, despéiname, bésame, muérdeme, haz lo que quieras, pero ni se te ocurra pararte. You can do anything but lay off. En mis zapatos de ante azul. Canción que un 30, porque hoy es 30 de julio, pero en 1950, ¿y cuánto era? El 56, estaba en el primer lugar. ¡Aló! Muy buenos días. Buenos días. Cuando ya sonaba la música, querido amigo, ni siquiera habíamos nacido. Bueno, usted no. Pues sí. Yo no puedo andarme escondiendo. Estamos algo pichones todavía. Sí, todavía tronamos. Todavía tenemos partes buenas. Dígame. Qué buena música está poniendo de los años 50. Bueno, ahí vamos. Rocarrolito de esa época, ¿verdad? Sí, cabal. Bueno, ya que haciéndole honor a esta bella mañana, si quiere pone la de Lighthouse. Vaya pues, ya le voy a poner la de Lighthouse, doctor. Un gran abrazo. Igualmente, que esté bien. Bueno, bueno, bueno, bueno. Y del 56, que estaba en el puesto número uno, Perkins, nos vamos a ir ahora a 1963. El Rey sacaba su nuevo 45, que llegaba al number one. Y ya les voy a contar quién dijo que esta canción no servía. Look like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are. De julio 1963, esta canción estaba en el puesto número uno, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Una historia. En Inglaterra, la BBC de Londres tenía en su parte televisiva un programa que se llamaba Jukebox Jury, el jurado de la rocola. Y allí lo que se hacía era poner una canción nueva y había un jurado especial que decidía si la canción iba a ser éxito o no. Cuando esta canción se estrenó, en el jurado estaba John Lennon, y John Lennon dijo que esta canción no iba a llegar a ningún lado porque Elvis Presley ya no cantaba rock and roll, sino se había convertido en un Bing Crosby. Palabras textuales de desprecio, porque decirle a Presley que ya no hacía rock and roll, sino que se había convertido en un crooner cualquiera, era terrible. Sin embargo, no se cumplió lo que dijo John Lennon y esta canción fue el 14º número uno de Elvis Presley en las carteleras de popularidad de Inglaterra. Y a propósito de John Lennon, junto con George, Paul y Ringo, un día como hoy, pero en 1965,

En una fecha como hoy se estrenaba Help en el Teatro Pavilion en Londres y dos días después de su estreno ya la banda sonora estaba en el primer lugar en ambos lados del océano, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. Eso, en los 60. Ahora toca poner algo de lo que pasaba en los 70. Y vamos a contarles que un 30 de julio de 1978 le daban al señor Roger Stewart la noticia. ¡Ey! La banda sonora de la película que has producido se encuentra en el puesto número uno. Y sí que fue locura. La película a la que me refiero, que en este día llegaba en 1978 al puesto número uno, era, yo sé que usted la vio, Vaselina. Celebración, sí, gran celebración. We can be

Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. 30 de julio de hace 29 años, Bobby McFerrin hacía su debut en las carteleras de popularidad con esta su composición, composición que él cantó y que llegó al puesto número uno hasta en septiembre durante 2 semanas. Él tuvo solo este éxito en su vida, no tuvo otro más, pero eso sí, le valió 3 Grammy, uno por Record of the Year, disco del año, otro por Song of the Year, canción del año, y otro por la mejor interpretación pop. Eso un año después, en el 89, en la entrega de los Grammys correspondientes a lo hecho en el 88. Bueno, hemos pegado brinquitos desde los 50, ya llegamos a fines de los 80 y vamos a hacer un alto para conmemorar una fecha triste porque era un 30 de julio cuando llegó la policía al apartamento que era de... ¿cómo se llama este que cantó y se inventó? Everybody's talking at me. Él, Nilsson. En el apartamento de Nilsson llegó la policía porque encontraron muerta a Mama Cass Elliot, quien había fallecido durante su sueño. Se supone que lo que dijo el... no se supone, lo que dijo el forense fue ataque al corazón fulminante. Mama Cass la recordamos con un par de sus grandes éxitos. And now to sing this lovely ballad. Here is Mama Cass. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Little dream of me. Da da da da da da. Ten un sueñito conmigo. Sueña conmigo. Dream a little dream of me, cantando Mama Cass, acompañado del resto de sus compañeros de los Mamas and the Papas, conmemorando que un día como hoy ella fue encontrada muerta en el apartamento de Nilsson, después de haber dado una actuación fenomenal en un concierto, que por cierto era una serie que estaba dando en Inglaterra, y los tenía todititos, todititos, todititos vendidos. O como dicen por ahí, estaban completamente vendidos. Baby, I'm yours. Una de las canciones que interpretó Mama Cass, quien murió a la edad de... tenía 32 años tenía Mama Cass cuando se murió, y según la gente pesaba más de 300 libras, cuando en realidad exageraban un poco, estaba gordita, tenía 220 libras en la balanza. Se supone que ella murió de una cosa, aunque había un mito. Encontraron en la escena del crimen un sándwich de jamón con ¿qué más? Con una Coca-Cola. Y dijeron que ella se las había comido mientras estaba en la cama y que se había muerto atosigada. Había... así, se había... por haber comido en mala posición. Sin embargo, los forenses dijeron que no había tales, sino que la gordura lo había producido porque ella tenía una degeneración en el miocardio, le dio un ataque al corazón y esa fue la verdadera causa de su muerte. Mama Cass Elliot, 32 años, murió un 30 de julio. Eso sí, junto con sus compañeros en 1988 fueron recibidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Safe and wild, safe and bold. If I was in LA, passed along the way. Well, I got down on my knees, and I began to pray. You hear the preacher like the call. He knows I'm gonna stay. La canción con la que terminamos el pequeño homenaje conmemorando a la vida de Mama Cass, quien un 30 de julio murió, un 29 fue la fecha exacta, la encontraron muerta un 29 de julio de 1974 en el apartamento de Nilsson, que se lo había prestado ya que ella se encontraba en Londres dando una serie de conciertos que habían estado ya vendidos, no había localidades, eso en el London Palladium. En paz descansó, y luego en 1998 a ella le dieron el ingreso junto con sus compañeros de The Mamas and the Papas al Salón de la Fama del Rock and Roll. Bueno. Te falta come l'acqua, si es tu mayor necesidad, si por su amor eres feliz y el mundo es gris cuando no estás, si no concibes vivir sin verla, sin duda es la mujer que tú soñabas. Si ella te quiere y es el amor de tu vida, regale todo, ámala sin medida. Demuéstrale a diario que es ella tu reina, tu consentida. Que conocerla fue un milagro, un regalo que te dio la vida. Si para ti no hay otra, debes cuidarla, evitar hacerla llorar. Si te comprende y es tu guarida, hazla tu amiga de verdad y será tuya hasta la muerte. Ya verás que no se va y no traiciona. Si ella te quiere y es el amor de tu vida, tierra fue un milagro, un regalo que te dio. Have You Ever Really Loved a Woman? Ese era el título original con Bryan Adams. Un regalo que te dio la vida en la versión del grupo Il Divo. Bueno, identifique, señor, identifique. Por favor, cuente qué es lo que están escuchando. Do, do, do, do. Acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Every day, every night. It's all. agradeciendo a un montón de gente que han pasado por la página a decir hola. Gloria Maya de Arias, Melvin Eduardo Barrientos, Charlie Sáenz, que nunca falta, Salvador García tampoco, Gloria Rodríguez de la Legión Extranjera, Vale Molina, Luz María Sandoval, además de José Nájera Burgos, Roxana Gallardo, me suena familiar, Carlos Cabrera, Mirna Violeta Cárcamo, Michael T. López, otro de la Legión Extranjera, María Isabel Morales y Mario Cerón Siliezar. Además de ellos, un par de mensajes, gracias a María Ofe Castro, además de Germa Mejía Sagastume, quien me dice, acabo de escuchar Baby I'm Yours de Mama Cass, me gusta más la de Bárbara Luis. Cuestión de gustos. Acordate también que pusimos a Mama Cass porque a Mama Cass estábamos conmemorando una fecha poco agradable cuando ella trascendió. Bárbara Luis no. Además de eso, aquí tengo otro inbox. Luis del Cid. Ajá, me suena también familiar. Hola, primo, ¿cómo te va? Bien, gracias, primo. ¿Podría enviarle un saludo a mi esposa Alba? Aquí estamos escuchando. Ella se está recuperando de una cirugía en la espalda. ¿Le podrías poner para que se ponga muy contenta la canción que le dedico de Elvis Presley, que es When No One Else Me Tira Pelota? Ay, ay, ay, that's the wonder of you. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me love and consolation, you give me hope to carry on. When you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your love to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y en nuestra maravillosa máquina del tiempo nos trasladamos a un 30 de julio de 1966 y no solamente vamos a viajar en tiempo sino también en espacio porque vamos a irnos hasta Londres, Inglaterra para... No, miento, no va a ser en Londres, nos vamos a ir hasta Manchester, Inglaterra. Ahí había un pequeño gran acontecimiento porque hacía su debut en vivo un trío formidable. Estaba Ginger Baker, estaba Jack Bruce y el líder, el guitarrista estrella, Eric Clapton. Clapton haciendo su debut e hicieron historia porque su álbum que se llamaba Wheels of Fire fue el primer álbum doble que logró vender más de 1 millón de copias, haciéndole acreedor a un disco de platino. Cream, de Clapton, The Sunshine of Your Love. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. De 1966, el debut de Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker, conocidos colectivamente como La Crema. Un año más tarde, un 30 de julio 1967, esta canción estaba en el puesto número uno, en donde se mantuvo durante 3 semanas. Fue el primer número uno de el cuarteto The Doors. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get. get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Número uno durante tres semanas que comenzaron 30 de julio de 1967, los Doors y la versión editada. ¿Qué es eso? Bueno, en aquel tiempo las radios transmitían en AM y, bueno, no sé qué tenga que ver AM con esto, pero yo creo que nada. La cosa era que las radios tenían dividido su hora en 12 segmentos de 5 minutos cada uno. Entonces ponían minuto y medio de comerciales más 3 minutos y medio o 3 minutos de música. Y entonces los Doors sacaron esta canción y duraba originalmente 7 minutos con 7 segundos porque tenía un solo de Ray Manzarek, que el organista, larguísimo. Entonces, obviamente, el formato de la radio AM no les permitía poner una canción de 7 minutos porque rompía todo el escenario. Por lo que los Doors se vieron obligados a hacer una versión más corta de 3 minutos con 10 segundos para que la pudieran tocar en la radio, y lo hicieron bien porque llegó al puesto número uno. 3 semanas. Sigamos nuestro camino. Del 67 avanzamos 10 años. Esta estaba en el puesto número uno. Ya la onda había cambiado. Ya era la música disco. Andy Gibb.

Es que la mayor parte de las películas de cómics siempre tiene que haber una canción, por lo menos, de 1900 ayer. Baby, don't you wanna go? I'm going to some place where I've never been before. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Got to leave today. Just exactly where we're going, I cannot say. But we might even leave the USA. Cause it's a brand new game I want to play. Banda sonora de la película última de El Hombre Araña. Going Up the Country de Can Heat. Quienes, por cierto, estuvieron en Woodstock, evento que se llevó a cabo en agosto. Bueno, y hablando de cosas de 1900 ayer, todos los bichos de hace cierto tiempo tenían que tener un carro o un robot de Mattel que se transformaba. Era el tema de la serie de televisión de los Transformers, que eran unos juguetes que se convertían que de carro a robot, de robot a araña, de lo que sea. Luego lo llevaron a la televisión y también está en cine. Y ahora acaban de sacar su última aventura. The Last Night se llama. Y allí, en la banda sonora, no debía de faltar una canción de 1900 ayer. Esta, el Mambo Number 5 de Pérez Prado. Thank you. otra de las que está en cartelera y tiene música de 1900 ayer es Despicable Me Number 3, mi villano favorito número 3. Entre otras, llevan esta Bad de Michael Jackson. Just show your face, throat it. I'm telling you, on how I feel. Gonna catch your mind, don't you dare. Jump on, jump on, get on me, alright. I'm giving you, on count three. Just show your stuff, or let it be. Telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, and to me this way too. But my friend, you have seen nothing. There's a way to. Favorito, sí que es malo. Por eso tenía que tener esta canción como himno. Bad, de Michael Jackson, en la banda sonora de Mi Villano Favorito. Esta también. Thank you. Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn fliegen. No es ignoina, sí, Luftballons, algo así. Los 99 balones, globos rojos, sí, globos rojos de Nina, que se encuentra en la banda sonora de El Villano Favorito 3. Bueno, no son villanos, son buena onda. Pasaron por la página y dijeron: hola, Tony Saba, Karamis Ramdes, Silvia Rivera. No, no me trabé, así dice él, Ramdes, me imagino que es Ramírez Hernández, y eso lo juntó. A ver, ¿quién más? Elizabeth Magana, no debe de tener ñ su teclado. Sandra Antonieta Artiga, Bruni Chamba, FJ, Miguel Chávez, Gloria Rodríguez, Claudia Santos, Carlos Solórzano, Francisco José López, Eugenia Vigit, Elvia de León, también, Villegas, Elvia de León Villegas. Además de eso, un saludo al maese. El maese saluda muy amablemente con un Joyeux Dimanche, viendo que hay que repasar las clases que tuvo en... ¿Dónde? Ya le voy a decir. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Buenos días, señor. ¿Quién habla, el viejo Moyo? ¿Qué pasó, don señor viejo Moyo? Fíjese que quería una canción ahí de Led Zeppelin. ¿Cuál canción quiere de Led Zeppelin? El Inmigrante. ¡Ah, qué bueno! La voy a poner, si tiene razón. Tiene razón, ya la pongo. Bueno. Vaya, vaya, vaya. Y ya les voy a decir por qué la voy a poner, ya que estamos hablando de películas. Pero antes a lo que estaba, a ver, si no se me olvida. Joyeux Dimanche, Monsieur Gallardo, mon ami, espero haya funcionado mis clases de francés. Sí funcionaron, maestro, en el Centro Salvadoreño de Idiomas de Grata Recordación. Maese, ya que habló de música brasileña, tal vez pueda programar You Didn't Have to Be So Nice, pero en versión de Astro Gilbert, su hijo Marcelo, una belleza. Saludos, mi estimado, espero que salga Marcelo ahí. En lo que tengo, Aida Mengíbar, un poco tarde, porque ya leyó los saludos, aquí estoy como siempre. No, este era el reprise de los saludos. Disfrutando también de la excelente música, saludos, Silvita Rivera, Neftalí Acuña, Desayuno Salvadoreño, otra vez, Pupusas y 1900 ayer, qué bueno, que no se empache mi querido Neftalí, se ven buenas, buenas, buenas sus pupusas. Bueno, y entonces estamos hablando de You Didn't Have to Be So Nice, de Astrud Gilberto. A ver si sale el mono ahí. Didn't have to be so nice. Ahí está. I would have liked you anyway. If you had just looked once or twice and gone up on your quiet way. Thank you, because you did a good job. I'm proud of you. Yeah. You liked it? Yeah. But it was as much as you do. When we had a few more days, I wonder if I'll get to say. Anyway, today said the time was right for me to follow you. I knew I'd find you in a day or two, and it's anyway. If you had just looked once or twice and gone upon your quiet way. Ficou cansado, rapaz? Sim. Por quê? Porque eu estava trabalhando muito. Você trabalhou muito, mas saiu direito, saiu muito bonitinho. Eu acho sim. Você também acha? Sim. Ok, um beijinho. Besito para el hijo de Astor Gilberto, con la versión para You Didn't Have to Be So Nice, escrita por John Sebastian, incluida también en una película que se llamaba The Postman, con Kevin Costner, y él la cantaba. Ah, y también recuerdo que en mis años mozos la puse como selección para una semana de pic, pero con el triste Llanero. Have to be so nice, I would have loved you anyway. You could have just looked once or twice and gone up on your quiet way. They said the time was right for me to follow you. I knew I'd find you in a day or two. Bueno, y entonces quiero contarles que viene otra película de un héroe de pasquines. El héroe es Thorn. Y la nueva película de él, el tráiler, la extra, la variedad, o como le quieran llamar, trae la música de Led Zeppelin. La canción del inmigrante incluida así como atracción especial en el tráiler de la nueva película de Thor, en breve en su pantalla favorita. Bueno, ando buscando algo simpático porque dicen que lo que es tuyo nadie te lo quita. No, a veces sí que da pena porque viene alguien y resulta que ese alguien hace algo y lo tira con una gran ilusión. ¡Ah, voy a pegar! Y no pega. Bueno, ni modo, dice. Y eso le pasó a Wyclef Jean. ¿Qué hizo el Wyclef Jean? Pues hizo

I'm on tonight. My hips don't lie and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. De julio, sí, esa era la fecha, año 2006. Increíble, increíble cómo pasa el tiempo, porque no parece, ya son 11 años de que Shakira, junto con Wyclef Jean, comenzó una estadía de 4 semanas en el puesto número 1 en la cartelera de popularidad de los sencillos en el Reino Unido con Hips Don't Lie, que era un cover de la canción de Wyclef Jean en 2004 que se llamaba Dance Like This y que según él iba a llegar a todos lados con esa, pero no, sino hasta que Shakira la tomó. Y la canción se convirtió en número 1 en 50 países y la pongo también, la incluyo, porque es la canción sencilla, o sea, el sencillo que más ha vendido en el siglo XXI por una mujer, ¿sí? Por una artista, no el artista. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis porque el pasado 28, julio 28, se celebran las fiestas patrias del Perú. Y eso me trae mucho recuerdo porque yo mi primaria y mi secundaria las hice allí. Y me puse en contacto con varios amigos para acordarnos de que así como hay unas vacaciones prolongadas a medio año en muchos lugares, aquí son las de agosto, allá son las fiestas patrias, que se toman como 15 días o 3 semanas, le dan a uno feriado y hace lo que quiere, pero eso sí, antes tiene que ir a desfilar. Y hay que ir con la banda y tratar de ganar a la banda más destacada. Le daban la banda de guerra, le daban, si no era de paz, era banda de guerra, y le daban el INTI, que era el Sol de Oro, así, el estandarte. Y el colegio lo ganó muchas veces. Voy a recordar a mis amigos peruanos con sus fiestas julias, poniendo un par de canciones de artistas peruanos. Así va, Trisac. Uno de los más destacados, Pedro Suárez Vértiz, hijo de una simpatiquísima, guapísima mujer que salía en la tele. Así va, Trisac. Y su papá también era ídolo de la nueva ola. Música peruana, va. Hola, ¿has venido sola o estás de pasadita? Qué rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá. Qué bellos son tus senos. Los miro y me enveneno. Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices po, po, po, po, po, po, po, po, po. Nada entiendo, pero hay un sentimiento. Te estiro la camisa y veo que mi intento no tiene impedimento. Sensibles.

ese es el motor del cóndor. ¿Qué pasa? Esta es la versión que le dio popularidad en el mundo angloparlante, la de Simon y Garfunkel. Bueno, peruanos que estuvieron celebrando sus fiestas patrias, un poquito de la música que ha venido de ese país del sur. Bueno, identifiquémonos y vamos a hacerles una pequeña invitación. ¡Démosle! 1900 ayer. ¿Cuál es la invitación? Pues Omnisport espera en la Feria Consuma. Diviértete en familia en estas fiestas agostinas. Visita el stand de Omnisport en el pabellón centroamericano y consulta por el 15% de descuento en compras al crédito. Pero si son al contado es un 20%. Omnisport, solo las mejores marcas. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Box FM 94.5. 30 de julio 1966. Número 1. Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love you. Mm-hmm. little thing, I think you move. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me. Canción que sirvió no solamente para estar en el primer lugar un día como hoy en 1966, sino también para ser incluida en la banda sonora de una película de 1989 y servía de tema cuando aparecía un pitcher, porque era una película de béisbol que se llamaba Major League, Liga Mayor, y era sobre los Indios de Cleveland y un subpitcher más loco que a saber qué, que se llamaba Ricky Bone. Ese era el nombre del tal, el tal Ricky Bone, que era interpretado por Charlie Sheen. Wild Thing, You Make My Heart. Buena, buena, buena, buena, buena canción. Bueno, ¿qué era lo que tenía que poner yo ahora? Porque lo había apuntado, pero ahora no sé en cuál es de los apuntes el que voy a escoger. Bueno, de todas maneras, les recuerdo que está a la orden el 22-23-01-72, 22-23-01-72, y también estamos en 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo en Facebook, y aquí alguien me pide y me dice en un inbox que si le puedo poner una canción que en inglés dicen péguenle al tonto, péguenle al tonto. Aquí vamos a tener que solicitar los servicios de los amigos de la araña, porque realmente yo no tengo la menor idea sobre la tal canción esta. El único dato que da es, por favor, póngame una canción que dicen que le peguen al tonto. Bueno, mientras la llamada identificadora y la ayuda de los amigos de la araña siguen, vamos a ver si son tan rápidos. No creo. ¿Aló? Buenos días, Sergio. Buenos días. Ese tema es de... es un grupo de negritos. Ajá. ¿Cómo que llamas? El grupo es Pero no es The Main Ingredient. No. No, no, no. ¿Cómo que llaman estos? Los... Parliament. Ah, ajá, entonces no me diga, ya sé cuál podría ser. Parliament, que es Tear the Roof of the Suckers, ¿será esa? Yo creo que sí. Tararararararararara. ¿Lidia? ¿Esa o no? A ver, dale. Va, vamos a ver si es esta. A ver, espérate, ahí va. ¿Vos querés que esa sea? Esa es. Va, gracias, ¿oíste? Vaya. Necesitamos confirmación vía inbox de Cecilia, que fue la que la pidió. We'll be right back. We want the funk, tear off the roof of the soccer. Así es. Péguenle al tonto. No la conocí así, pero así es, esa es. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien, ¿y usted? Más que tranquilo. Vaya, pues yo no, yo intranquilo con mensajes que entran por un lado, mensajes por otro, que tengo que ver, pongo, que he prometido y que he dejado de poner. Pero tranquilo. Ya me dijiste abrir el libro. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué libro abriste? Con Era tu música. Ah, sí, eso está bueno. Mira, póngame música para hablar de Bump. ¿La de quién? Bump. Bump. Vaya, ya te voy a poner algo del Bump para que sigas bajando libros. Va, pues, gracias, ¿viste? Vaya, pues, de nada. Gusto de saludarte. Salud, salud, salud. Salud y saludos para Roberto Alfredo Millán, quien no adivinó porque me puso que, según él, eso de péguenle al tonto debería ser Get It On de Tiranosaurio Rey. Por otro lado, Fermín Rauda dice que no ha escrito porque le da pena, pero siempre está en sintonía allá en Suecia y me manda un link en donde salió Olivia Newton-John con John Travolta y un montón de gente más a raíz de la reunión que va a haber el próximo año, la celebración que van a hacer al llegarse a cumplir 40 años desde que salió Grease con ellos. Francisco Alfredo Portillo, buenos días, gracias por los domingos con toda esa bella música. Por favor, complaceme con Sexy Thing de Hot Chocolate. Gracias de antemano, bendiciones. Vaya pues, lo mismo para ti. Y con una cuarta de más. Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Give my heart gladly. Yesterday I was one of a lot of people. Now you're lying close to me, making love to me. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Yesterday, I was one of the lonely people. Now you're like surveying, surveying you. I've been needing miracles since you came along. You sex surveying. Oh, oh, touch me. Kiss me, darling. I love the way you hold me, baby. Ah, ah, it's ecstasy. Un grupo multirracial. Venían de un montón de lugares. Su base de operaciones Inglaterra, el Hot Chocolate y You Sexy Sexy Thing. Bye. Gracias por estar en sintonía, gracias por estarse manifestando, ya sea a través del teléfono o a través de los mensajes. A ver a quién tengo por aquí. Aló. Sergio, soy yo. Hola, señora, ¿qué tal está? Por aquí, mire, regalé mi dinamita de Molotov. ¿Dinamita de Molotov? Ajá, sí, así se llama. Señora, ¿y a usted qué le pasa? No, ¿qué su- que de- casa, me dijeron que se llamaba. Ah, le dijeron, ¿usted no la ha oído? No, yo la escuché y pregunté y así me dijeron que se llamaba. Ah, es que a mí me extraña porque si usted me pide... Andrea Bocelli, me pide a Il Divo. No, yo aprovechando que y ya ahora me pide a Molotov. A cambiar un poquito. Esa es una degeneración, señora. ¿Cómo? Es una degeneración en el gusto. ¿O ay, no? Pero no quiero, no, no. Dinamita de Molotov, ya se lo voy a poner. Gracias, cuídese. Vaya, pues en la variedad está el gusto. Decía que estaba también leyendo y aquí dice, querido y muy recordado Sergio, y esto es precioso, desde Adelaida, en South Australia, te saluda Max Carías. Solía atenderte con tus boletos aéreos en TACA International. Sí, me acuerdo. En los 90 y 91. Fantástica programación musical. Ah, ve, también escucha 1900 ayer radio, día a día. Un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias, Max. Gratos recuerdos. Ah, y también les recuerdo a todos ustedes que si quieren oír este programa, la repetición, lo pueden hacer a partir de las 3 de la tarde en 1900 ayer radio. Eso está en www.1900ayer.com www.1900ayer.com la repetición de este programa a partir de las 3 de la tarde. Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was talking about dancing with you. It's a I'm not afraid to como dijeron que querían bailar Bomb, ahí va Lady Bomb, Lady Bomb, cantando Penny McLean, quien formase parte de aquellos que cantaban. ¿Cómo que era lo que cantaban? Ta-ra-ra. Andrea True Connection. Bueno, sigamos bailando Bomb porque sirve para compactar la grasa. Baja uno de talla, sí. Three nights ago, I was at a disco. Man, I wanted to bump. I was brand to go. And this big fat woman bumped me on the floor. She was brand to go. That chick was brand to go. Man, she did a dip. Almost broke my hip. She was getting down. That chick was getting down. She wanted to bump some more. But I told her no. Knock me down once. Said if you wanna dance, find you a big fat man. Y'all go and get on down. Y'all go and get on down. Ha! I don't bump no more with no big fat woman. I don't bump no more with no big fat woman. I don't bump no more with no big fat woman. I don't bump no more with no big fat woman. I don't bump no more. Y aquí la música no para. Uy, años de no oírla. Hazlo como quieras. 1975, sí. Canal 6, los sábados. Date Anyone. Ya me trabé todo hoy. Falta de concentration, baby. Do it any way you wanna. Hoy sí, ya no me trabé. Y estamos recordando un montón de cosas. Entre ellas, estamos en el mes de julio y acababa de salir por estos días, en 1987, el 21 de julio para ser más exactos, el disco debut de un grupo que hizo historia. Tuvo ese disco que se convirtió en el álbum más vendido de ese año 1987. 30 millones de copias en el mundo entero. Y se convirtió también en uno de los discos de mayor venta. Los críticos estaban ambivalentes. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Sí sirve? A saber, yo no sé, yo creo que sí, yo creo que no. Lo cierto es que fue al número uno, no solo el disco, sino una de las canciones extraídas del mismo. Y el grupo todavía sigue llenando estadios. El álbum se llamaba Appetite for Destruction, apetito por la destrucción, y el grupo Guns N' Roses. We'll be right back. do we go now? Where do we go? Incluida en Appetite for Destruction, que de acuerdo a Rolling Stone es el álbum número 27 en la década del 80. De acuerdo a Q Magazine es el número 10 en la lista de los mejores 40 álbumes de los 80. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Una pregunta. Ajá. ¿Qué canta Cosa Salvaje? ¿Qué pasa de Cosa Salvaje qué? ¿Qué la canta? Ah, la canta, se llama, el chero que la canta se llama Reg Presley y forma parte de un grupo que se llamó The Troggs. ¿Cómo? Troggs, T-R-O-G-G-S. Ya, gracias. Vaya pues. Mira, ya que no hay tiempo, pero te quería mencionar una película que salió ya hace tiempo, se llamaba Cuando los peces salieron del agua. Ajá. Y salió una canción, pero ya no hay tiempo quizás de ponerla. Yo creo que era de Tommy Yen y los... ¿De los Shondells? Sí, no sé, no tengo duda. Ya voy a averiguar cuando los peces... La película ahí se llamaba... Cuando los peces... Salieron del agua. Vaya, gracias, la voy a buscar y a ver qué hacemos el próximo domingo, ¿viste? Gracias. Va pues. Y hablando de películas, hoy estuvimos hablando de películas de pasquines de los Marvels, hablamos del malvado villano número 3, hablamos del Iron, eso lo acabo de ver, ya me estoy metiendo en más líos porque me hago bolas con la página de Facebook de Sergio Gallardo, la página de Facebook del programa, las llamadas telefónicas y un montón de cosas más. Y ahora me acabo de meter a ver en el WhatsApp de la radio y ahí me dijeron que se me había olvidado poner la canción de Iron Man con Black Sabbath. Y ya que estaba poniendo... Guns, ahí va Black Sabbath. Wow. Hemos tenido muchos casos de la araña y creo que aquí tenemos uno. ¡Aló!

while you place the flowers in the vase that you bought today. Nuestra casa de Crosby, Stills, Nash y Young, incluida en la banda sonora de la película Las fresas de la amargura. Ya casi son las 12. Falta un minutito nada más para que esto termine. mi alfa y omega. ¿Qué tal? Eres la primera, la segunda, la tercera y la N más uno. Así es. Bueno, ya nos vamos. No me quiero ir sin antes decir un par de cosas. Primero, que La Rebelión de los Hippies, me llamaron a preguntar, fue una película de qué año, 1968. El título original en inglés era Wild in the Streets. Además de eso, se cumplen ya 44 años del fallecimiento de un expresidente de la República de El Salvador, un señor que era sumamente bonachón, andaba con una Harley de arriba para abajo, y resulta que no salía con el montón de guardaespaldas. Lógicamente eran tiempos de conciliación. Así es, a él le decían el Julión, así se llamaba él, Julio Alberto Rivera. Conmemoramos su fallecimiento. Así como también vamos a recordar un evento muy feo, muy negro en la historia de El Salvador, que se conoce como La Mantil, que fue un 30 de julio de 1975, cuando una manifestación que salió de la Universidad Nacional fue reprimida por las fuerzas del orden, y fue una matancinga que hasta la fecha no se sabe cuántos muertos ni cuántos desaparecidos. Así que con eso me despido, y esta canción estaba de moda cuando eso sucedió. Preguntas, compañera, ¿dónde fui con mi sangre? Si lo sabes, es que el río llamaba, no una sola esperanza nos decía: adelante, adelante. Fue por vos, mujer, por nuestro sueño, pa, pa, pa, pa, pa, pa, que caiga en mi pecho el estandarte. Oh, es que el río llamaba, el río llamó, una sola esperanza nos decía. Ni gloria, el sable silencia y huye a la sombra del río Coral, que inundó las calles y gloria cantaba diciendo adelante. Alma huele a tempestades y la lucha es larga, el río está llamando y nos dice adelante, adelante, adelante, adelante, compañera, salgamos a la calle, no nos entreguemos y hagamos que esto ande. Adelante.